Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en este espacio, en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a los que se están sumando allí en sus pantallas, a través de sus pantallas. Como siempre, los invito a que nos dejen ya en el chat en directo desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad y país nos están viendo. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, porque todo esto lo vamos a estar viendo y leyendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que cuéntenos por acá un poquito desde dónde nos acompañan. También cuéntenme si me ven y me escuchan bien. Para continuar entonces con este espacio. El día de hoy les voy a contar un poquitito. Quien nos acompaña es Ángela Adriana Hernández. Y con ella vamos a hablar sobre el autoconocimiento como clave de una vida con significado. Ángela es psicoterapeuta y maestra en psicología, counseling, terapia gestalt y además es coach personal y de negocios. Así que vamos a estar hablando con Ángela cómo el autoconocimiento es el entendimiento profundo y consciente que una persona tiene sobre sí misma. Quiero enviar un enorme saludo y un abrazo gigante hasta México, también hasta Argentina. Muchísimas gracias los que se están sumando. Un saludo enorme hasta Florida. Hasta Córdoba también, saludos hasta México, muchas gracias por acompañarnos. Voy entonces a enviarle la invitación a Ángela para que nos acompañe. Vamos a ver allí si nos podemos conectar. Vamos a ver. A ver. No puedo enviarle la invitación a Ángela. Un saludo gigante a todas las personas que se están sumando allí. Un saludo enorme hasta República Dominicana. Bueno, tenemos personas que nos acompañan desde todos los lugares del mundo, así que gracias por sumarse, por acompañarnos. A ver, Ángela, ahora estoy aceptando tu solicitud. Veamos si nos podemos conectar, si podemos hacer posible este espacio en donde vamos a hablar sobre el autoconocimiento. Si quieren, los invito a que nos cuenten por acá. ¿Qué cree cada uno que es el autoconocimiento y cómo funciona como herramienta? Vamos a ver. Ángela, estoy aceptando nuevamente tu solicitud. Veamos si nos podemos conectar. Ángela. Voy a aceptar una vez más. Crucemos todos los dedos para que podamos conectarnos con Ángela a hablar sobre el autoconocimiento. Y estamos. Hola. ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángela? Qué gusto enorme verte. Muchas gracias. Muy bien, Fairuz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Muy bien, Ángela, gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que se están sumando también. Un saludo hasta Nueva York. Bueno, me encanta que hay muchas personas acá acompañándonos. Déjennos aquí en el chat que ya está disponible. ¿Qué creen que es el autoconocimiento y cómo lo utiliza cada quien? ¿Qué es lo que conocemos como autoconocimiento. Mientras, Ángela, cuéntanos tú el autoconocimiento como clave de vida. Sí. ¿De qué estamos Bueno, hablando? el autoconocimiento sí es clave de vida porque cuando una persona sabe, se conoce a sí misma, se sabe qué es lo que le gusta, cuáles son sus mejores habilidades, cuando sabe qué límites tiene o qué es lo que quiere poner de límite también, entonces es clave de vida porque entonces se está permitiendo vivir como le agrada. Fíjate que acabas de decir esto es, creo que es fundamental, ¿no? Que cada quien pueda vivir en la manera que decide hacerlo con plenitud y total responsabilidad. Sí, porque cuando tú eres responsable, cuando sabes quién eres, cuando sabes cómo te estás desenvolviendo con las personas, cuando te conoces, si algunas veces eres responsable de lo que haces o lo que dices, incluso a veces las personas son un poquito, somos, porque yo también lo puedo hacer, las personas somos de repente un poquito espontáneas. Y al ser espontáneas, nos tenemos que hacer responsables de lo que dijimos o hicimos en cierto momento. Entonces, el saber cómo somos, el conocernos, nos permite poner un límite a nosotros mismos. Saber si quiero pasar esas formas que tengo, porque muchas veces, como por ejemplo, nosotros tenemos creencias, tenemos un valores. Entonces, hay algunos valores que yo digo, yo quiero respetar estos valores y voy a procurar no pasarlos. Sin embargo, no quiero decir que voy a ser exenta o que cualquier persona puede ser exenta siempre y cuando lo decida. Esto hay que practicarlo, hay que autoconocerte para saber cuándo te vas a pasar de ese límite que tú misma marcaste y entonces vas a poder controlar esa situación. Si no te pones esa observación ante ti para saber quién eres, qué haces y cómo te desenvuelves, puedes ir por la vida, pues ahora sí que cometiendo algunos errores, que a final de cuentas no son errores, son aprendizajes, pero sin embargo, de cierto modo, no van a estar bien vistos por los demás o por uno mismo. Entonces, para que esto no suceda, debemos conocernos siempre y estarnos analizando constantemente. Cuéntanos, Ángela, un poquitito, ¿con qué herramientas contamos para echar mano de esos momentos en donde a lo mejor estamos incluso pasando nuestros límites, que no sabemos que son nuestros límites, pero que nos molestan? Porque estas cosas siempre suceden cuando hay algo por allí que a lo mejor está incomodándonos. ¿Con qué herramientas podemos contar o apoyarnos para decir, bueno, alto? Esto es el momento de decir si quiero o no quiero. Ok. Sí, más que nada, la herramienta la tienes, ya la trae uno, cada quien la tenemos incorporada y sobre todo es el análisis. El análisis a uno mismo, la observación de uno mismo. Pero si yo me pongo a reflexionar, un día tranquilamente me puedo poner a reflexionar cuáles son mis valores, cuáles son esas creencias que yo tengo y después puedo también, no quiere decir que lo vamos a hacer todo en una sola vez o que vamos a seguir un paso a paso, pero sí quiere decir que lo vamos a hacer de a poco. Ya un día analizamos cuáles eran nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, otros días podemos analizar cuáles son mis fortalezas. Puedo querer saber quién soy yo, en qué habilidades estoy sobresaliendo. Otro día me puedo dedicar a ver cuáles son esos patrones de comportamiento que yo misma estoy teniendo constantemente. ¿Y cómo voy a saber cuáles son esos patrones? Tengo que sentarme a analizar mi pasado, pero no mi pasado para llorar el por qué me comporté así o para recriminarme en qué me equivoqué, sino más bien analizar mi pasado y estar viendo dónde estoy cometiendo esos mismos errores que llamamos, ahora sí que son patrones, y entonces ahí es donde ya voy a empezar a ver, ah, estoy haciendo esto. Ok, me voy a controlar en esto, no me parece que me salgan así las cosas, o me gustó cómo me estaban saliendo y ahora creo que puedo volver a repetir estas situaciones. Se trata simplemente de saberme analizar, de entenderme y sobre todo de ser empática conmigo mismo. Quizá no exista la palabra, es algo que es entenderme a mí misma, es comprenderme, eso sería ser empática conmigo para no estarme recriminando, sino más bien entender dónde quiero hacer cambios y ahí hacerlos. Sé que no te van a salir, que no nos van a salir de inmediato, pero se trata de ser persistente, porque si no soy persistente, si no insisto en eso que quiero cambiar, lo hago una vez y ya no me sale y lo dejo, no, eso no resulta. Tienes que ser persistente. Otra de las cosas que también nos sirve para poder analizarnos o para poder saber quién soy, cómo soy, es llevar un diario personal. Es con unas cuantas frases, un poquito que escribas a diario, poco a poco te vas a ir conociendo. Regresas unos 3 meses después y observas ese diario y ya te vas dando cuenta qué escribiste ahí de importante que te ayuda para el autoconocimiento. Una más, hay muchas, pero una más sería, y ya va a ser la última que voy a tocar para permitir avanzar en esto, también sería que le veas con las personas que te quieren, esas personas que están a tu lado, tus amigas, tus amigos, tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, siempre y cuando ellos no estén, no te ataquen mucho, pero tú puedes ir a ver. Decirle un ratito sinceramente qué hago mal, qué me estás viendo, qué me observas, qué crees que puedo cambiar o qué crees que puedo mejorar o qué crees que estoy haciendo bien. Eso nos ayuda bastante. Fíjate que está muy bueno esto que estás mencionando y quiero traerlo, el apoyo, la red de contención, que a veces nos olvidamos, creemos que estamos absolutamente solos y somos muy afortunados. Y acá quiero ir con una palabra que dijeron por acá, el agradecimiento como herramienta. Sí. Somos muy afortunados y hay que reconocerlo y justamente agradecer para darnos cuenta de que en donde estamos ahora todo es temporal, ¿no? Si por ahí hay algo de angustia, todo es temporal. Todo es temporal, como por allí dicen, todo pasa, esto también va a pasar. Claro que sí, nada más que nosotros tenemos que darnos cuenta eso que estamos viviendo y si es un momento que no me agrada, entonces voy a tratar de hacer el cambio y no sumirme en esa situación de mi error o de mi equívoco, sino que tratar de salir. Ahora, esto se habla muy fácil, pero no es tan fácil vivirlo. Muchas veces las personas nos podemos equivocar y nos podemos tardar unos 2, 3 días, quienes salimos rápido de eso, en perdonarnos automáticamente a nosotros, pero otras veces puede durar meses. Entonces, para que esto no dure meses, nosotros tenemos que tratar de hacer siempre esa observación, entender quién soy, quererme a mí misma, darme cuenta cuáles son los puntos a los que yo puedo recurrir cuando estoy cayendo en una situación como esta. Por ejemplo, si estoy en una situación triste porque me equivoqué en algo, entonces puedo recurrir tal vez a ver películas de comedia que me hacen mucha risa, que me van a sacar de ese ensimismamiento. La situación es, no te quedes en ese ensimismamiento. Sí observa, sí conócete, sí date cuenta que hiciste en alguna forma equivocada, pero intenta hacer el cambio. Empieza a ir a ver algo que te saque de eso. Pasea, reúnete con tus amistades, acepta ir a alguna parte donde nunca quieres ir. Por ejemplo, a veces no tenemos tiempo de ir al cine. Hay que hacer cosas diferentes cuando estamos nosotros mismos recriminándonos porque reconocimos que algo nos equivocamos. Pues esto es parte del autoconocimiento, el entender que sí me equivoqué en esto, pero si me quedo ahí recriminándome, no me ayuda para nada. Entonces, hay que, en ese momento también puedes analizarte. Oye, bueno, ¿qué me equivoqué aquí? Pero puedo hacer otras cosas. ¿En qué soy buena? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué fortalezas? ¿A quién puedo ayudar? ¿En qué sobresalgo de mi trabajo? ¿Cómo puedo yo misma ayudar a otras personas? Y eso te va a sacar de ese castigo mental que te estás dando. Y sobre todo, como Gracias. sí, claro que es importante todas las mañanas el agradecimiento y sobre todo, por ejemplo, en el diario, ¿qué puedes hacer una costumbre de dar gracias por unas dos, tres cosas que tienes y no nada más cosas, sino las personas con las que convives, la naturaleza, hasta por el oxígeno, si tú quieres. Adelante, Fairuz. Ángela, por acá tenemos un mensajito y lo quiero leer porque está muy relacionado con lo que venimos conversando. Lidia nos dice, para mí es vaciarse de todo y después crearme a mí misma desde lo que yo elijo, desde los pensamientos hasta lo que decido comer. Sí, algo así es, está bien, porque, por ejemplo, si yo como, si me gusta una comida, no sé, alguna comida picante, a mí me encanta la comida enchilosita, pero ¿qué crees? Que si ya veo que me está haciendo daño en mi estómago, entonces ahí tengo que saber poner un alto, entonces ahí es donde digo, ok. Elijo comer comidas nutritivas que hacen bien a mi organismo, porque esta, por mucho que me guste, ya me daña. Entonces, desde allí elijo. No, ella dice que es vaciarse, pero no precisamente, sino más bien conocerte y en ese momento quedarte con lo que te agrada y hacerle los ajustes para agregarle todavía más, para que esto sea mejor, para que seas una persona más completa, para que seas quien quieres ser. También tener no sé si la gentileza con nosotros mismos de reconocer que está bien si queremos hacer algo diferente. Así es como te decía que es ahora sí que amarme por amor propio, tengo que saber si puedo hacer estos cambios, qué cambios quiero hacer. Primero observar, por ejemplo, si yo quiero ser muy delgada, entonces tengo que saber, porque yo sé que no lo soy, entonces tengo que saber que me voy a dedicar a quererme más, ¿cómo? Haciendo ejercicio, comiendo sanamente, tratando de estar en positivo, porque muchas veces cuando estamos con una carga negativa, no podemos hacer nuestros logros, no podemos alcanzar eso que necesitamos. Entonces nosotros tenemos que conocernos, saber que si yo quiero lograr, me voy a mantener en positivo, saber que si yo quiero lograr algo, por ejemplo, un peso, pues no me voy a ir a cenar con mis amigas todos los días o cada tercer día, porque entonces ahí sé lo que quiero, pero no estoy siendo congruente con lo que realmente estoy queriendo. Entonces, se trata de quererme, ser conmigo misma, amarme a mí misma y si me amo, voy a saber decir hasta aquí o voy a saber decir, ok, me levanto y me salgo a correr porque me quiero mucho, ¿no? Es decir qué quiero y qué no quiero, con qué puedo y con qué no estoy dispuesta a seguir. Ángela, antes de ir con las preguntas del chat, quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo podemos contactarte. Bueno, pueden contactarme por mi página web. También pueden contactarme. Yo creo que aquí en Mindalia ya las tienen. Y por mi WhatsApp también. Y por Claro. Facebook. Bueno, les recuerdo que Claro. aquí debajo En la descripción de este directo van a quedar todos los enlaces de contacto de Ángela para que ustedes también puedan contactarlo y empezar este viaje de autoconocimiento, este viaje tan precioso que nos va a llevar a encontrarnos y a reconciliarnos en muchos casos también con la persona más importante. Nosotros mismos. Claro que sí. Ángela, vamos a ir con una preguntita que nos hacen desde Tucumán, Argentina. Su nombre es Candela y dice lo siguiente: Hola Ángela, me cuesta Hola. reconocer cuáles son mis límites y cuando los reconozco no sé cómo ponerlos o delimitarlos. Ok, sí, entiendo que te cueste reconocer cuáles son tus límites, pero más bien te cuesta decir hasta aquí. Tú sabes qué es lo que estás permitiendo en tu vida, tú sabes lo que te está empezando a hacer daño, y si no lo sabes, puedes tomar todas las mañanas es importante que meditemos. Puedes meditar en la mañana, pensar qué hiciste ayer y observar qué hiciste ayer. ¿Qué estaba bien y qué estaba un tanto equivocado? ¿O quién te vio mal cuando hiciste algo? Ahí es una observación de cómo estoy haciendo las cosas. Entonces empiezas a conocer esos detallitos y tú misma tienes que trazarlos. Ok, me vio mal, de verdad le hice mal, ¿qué es lo que hice? ¿O realmente me está viendo mal porque no me estima? Entonces, hay que ser congruente. Si yo digo, me vieron mal, tengo que decidir bien, no estar pensando, no, es que no me quiere, es que me tiene envidia. No, hay que de verdad ser real contigo misma para que puedas hacer esos cambios y poco a poco los vas a ir haciendo. No los vas a hacer de la noche a la mañana. Por ejemplo, si yo tengo un peso actual, no puedo decir que dentro de 10 días voy a pesar 5 kilos menos. Sería algo incongruente. ¿Pero por qué? Porque si me quiero, yo voy a empezar a cenar poco a poco. Quizá dejo de cenar, pero almuerzo, desayuno, almuerzo, como y hasta meriendo. Pero voy a ir haciendo las cosas paso a pasito. Dicen que poco a poco es mejor que no hacer nada. Entonces, acuérdense una cosa: es importante saber que nuestras metas tenemos que trazarlas. Primero las metas, después en objetivos o tareas, y después irlas haciendo poco a poco. O sea, las vamos a fragmentar hasta que llegamos a pequeñas tareas. Esas pequeñas te van a ayudar a controlar a ponerte esos límites que quieres o hacer esos cambios que quieres hacer en tu vida para lograr lo que quieres. Muchas gracias, Ángela, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Ricardo desde Colombia y él nos dice lo siguiente: reconozco que tengo creencias que vienen desde la infancia. ¿Cómo puedo empezar a modificarlas? Bueno, por ejemplo, a veces hay creencias que uno ya las tiene, pero las tienes de la infancia porque papá, mamá te las inculcaron. Y nosotros entiendo que porque ellos son las personas más importantes para nosotros, esas creencias son muy importantes para nosotros. Nada más que hay que saber cuándo esas creencias nos están dañando. Una vez que observo que esas creencias no van conmigo porque ya están, me están deteniendo para un avance, entonces yo tengo que decir hasta aquí, pero primero es observar la creencia y yo lo que haría sería voltearla por completo. Por ejemplo, a mí me pueden decir, el dinero no nace en los árboles o el dinero no crece en los árboles y yo puedo decir, ¿cómo que no? El dinero es papel y hay un árbol al que convirtieron en papel para que hicieran el dinero. Entonces, yo misma puedo hacer ese cambio y hacer ese cambio de mentalidad o ese cambio a tu creencia. Otras creencias que nosotros debemos aprender, por ejemplo, está muy bonito esa que dice que el matrimonio es para toda la vida. Y es cierto, mientras estés en amor, en pareja, en equilibrio, en armonía con tu pareja, pero si llega un momento que tu pareja te está dañando psicológicamente o físicamente, estás viviendo algo que está, tu integridad está viéndose muy afectada o puede ser muy afectada. Entonces la persona tiene que saber en qué momento va a romper con esas creencias que mamá y papá le inculcaron en cierto modo. No nada más los padres, también los maestros nos pueden inculcar creencias. Claro, mira qué interesante esto y es a lo que hemos estado expuestos, creo, y eso, convertirlo en una creencia, puede que no sea nuestra, pero la adoptamos. La adoptamos y ya desde el momento que la adoptas, ya es tuya, ya la hiciste tuya. Muchas gracias, Ángela, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita por acá que nos hacen desde Cuenca y la pregunta es la siguiente. Siento, perdón, tengo muchos talentos, por ejemplo, soy muy buena en el, no sé qué es esta palabra. Bueno, tengo muchos talentos, ¿sí? Y luego dice, pero me cuesta asumir que puedo generar ingresos con ellos. Bueno, eso es un autoconocimiento, se está dando cuenta que no puede, no reconoce que va a asumir eso, que puede generarlo, ¿sí? Pero ponte a pensar, tus talentos son habilidades y pueden ser algo que has adquirido. Es, por ejemplo, una maestra que sabe de inglés, por ejemplo, una maestra excelente de inglés. ¿Qué pasa? Si ella no siente que puede cobrar por ello o siente que las personas necesitan y que no puede cobrar lo que debería de cobrar porque otras personas no pueden pagarle, entonces ahí está ella, está pensando por los demás. Y está pensando y los está afectando y se está afectando ella misma. Tiene que entender que si estudió, se quemó las pestañas, invirtió su tiempo, su trabajo es excelente, entonces vale la pena que lo cobre bien. Nada más que entonces hay que analizar qué es lo que está pasando con ella, porque el querer ayudar a otras personas y cobrarles poquito porque no pueden pagar, quiere decir que ella misma tiene que trabajar psicológicamente en sí para poder saber dónde está ese problema que tiene con el dinero, porque no generas no porque no puedas o porque no te quieran pagar, no generas porque tú misma no te aceptas que mereces ese pago y esa buena remuneración, excelente remuneración. Muchas gracias, Ángela. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Liliana. Ella está en Australia y nos dice, me he dado cuenta que no me conozco porque proyecto una imagen diferente a la que creo tener. ¿Cómo empezar a ser coherente? Sí, eso también me llama, a mí hace un ratito me estaba llamando la atención porque pensé que lo iba a tocar. Una cosa es querer aparentar quién soy y otra cosa es quién realmente soy. Y aparte es qué realmente le estoy mostrando al mundo que soy. Porque una es la que quiero aparentar y a lo mejor no lo logro. Otra es lo que soy. Y me escondo y otra es lo que las personas ven de mí. Yo puedo decirme, me puedo, por ejemplo, arreglar muy bien porque voy a ir a una fiesta y voy contenta porque voy. Pero como soy tan tímida, llego a la fiesta y me siento siempre cohibida porque ya me conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ellos están viendo a una persona demasiado seria. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a cambiar en mí misma poco a poco. Empezar, y ya lo voy a trabajar, porque ahí como me ven, sí soy demasiado tímida. No sé qué me pasa. En internet me pongo risueña y todo, pero en una fiesta no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar comunicación, empezar a trabajar en mí misma, aprender comunicación para poderme desenvolver con las personas cuando las tengo realmente frente a mí. Es que estamos muy influenciados ya por internet, por ejemplo. Muchas personas se pueden desenvolver aquí muy bien, pero ya cuando están con los demás, posiblemente no. No sé cuál sea la situación de nuestra amiguita que nos está preguntando, de Liliana, que nos está preguntando de Australia. Gracias, Ángela, por responder. Por acá, Andrea. Algo muy parecido a la pregunta que nos hicieron hace un ratito. Tengo muchos sueños, creo que es, y proyectos, pero me da miedo avanzar. Sí, sí se parece, sí se parece. Hay que ver en dónde estás bloqueando esa prosperidad, pero eso se encuentra psicológicamente. Es un trabajo que hay que hacer. Hay que ver dónde está, dónde tuviste algunos detalles psicológicos en el pasado y empezar a ver para que una vez que empiezas a sanar esa situación, te empiezas a fortalecer, empiezan a llegarte los recursos y en ese momento empiezas a generar. Gracias, Ángela. Ángela, ¿quieres contarnos un poquito acerca de cómo son tus terapias privadas? Bueno, las terapias privadas, precisamente lo que cuando llegan conmigo, les digo que les hago una radiografía de su vida. Me encanta porque esa es la base para mí, ver qué está pasando con esas personas, en qué las puedo ayudar, cómo se desenvuelven, cómo ha venido el ser humano avanzando y por qué está donde está. Entonces, cuando llegan frente a mí, yo ya no me fijo si soy el psicólogo, si soy el coach, el facilitador. Yo lo que hago es permitirme atenderlas, escucharlas, y una vez que las voy escuchando, voy viendo cuáles de mis herramientas que tengo, de todas las capacitaciones o de las maestrías en Gestalt y en psicología clínica, todas ellas me permiten saber con qué voy a trabajar. Con cada persona trabajo diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada quien tiene una historia con la que yo tengo que trabajar y aunque algunas veces parece que estoy trabajando con ellas mismas lo mismo o de alguna forma parecida, es porque estamos trabajando situaciones diferentes, pero el trabajo o mi ejercicio psicológico algunas veces es el mismo o casi el mismo para ayudar a solucionar sus situaciones. Y sobre todo me gusta en estas, me preguntabas que cómo son mis terapias, me gusta que doy de alta. Yo me enfoco en ver por qué situación me están buscando, veo cómo los puedo ayudar y también les doy una ayuda integral. Cuando vienen, les digo, ¿qué te pasó en esta semana? ¿Qué te pasó en estos días que no viniste? Porque me voy a enfocar no nada más para lo que me buscaron, sino para las situaciones que también les salieron en ese momento, en esos días, para ayudarles a solucionar. Y lo bueno de esto es que como yo les digo, yo no te checo la temperatura, no te checo la presión, no te checo cómo si estás respirando bien, no, no. Yo simplemente, si te tengo frente a mí, ya sea en presencial o en línea, te puedo ayudar. Porque con que me abras cámara y micrófono, ya te puedo ver para saber cómo estás reaccionando y qué ejercicios psicológicos o qué ajustes tengo que meter para que te sientas mejor. Muchísimas gracias, Ángela, por haber estado con nosotros en este espacio nuevamente. Gracias a todas las personas que te conectaron y que están allí a través de sus pantallas. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido, lo van a ver en nuestro feed, en Mindalia-com y también en el feed de Ángela y luego en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que si hay alguna preguntita que haya quedado por allí en el tintero, los invito a que las dejen aquí debajo. Y les recuerdo que en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Ángela para que empiecen este viajecito hacia adentro de autoconocimiento. Ángela, te invito entonces a que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias a todos por estar viendo este directo. Les agradezco por acompañarnos y bueno, pues espero haber servido de ayuda y un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo grande, Ángela. Hasta pronto. Hasta pronto.